Grammar Builder 1. Demonstrative adjectives. Este libro. This book. Esta casa. This house. Estos profesores. These teachers. Estas computadoras. These computers. Ese niño. That boy. Esa mujer. That woman. Esos cuadernos. Those notebooks. Esas llaves. Those keys. Aquel edificio. That building there. Aquella oficina. That office over there. Aquellos coches. Those cars there. Aquellas calles. Those streets over there. Este teléfono no funciona. This phone doesn't work. Esa línea está ocupada. That line is busy. Aquella cabina telefónica está libre. That phone booth over there is free.